1, 2, 3, grabando. Un programa de sugerencias, entrevistas y comentarios que nos ayudarán a producir nuestros propios materiales audiovisuales. Para los educadores que quieran aplicarlo en sus clases y para todo el que se quiera iniciar en la realización audiovisual. Técnicas y estrategias para la elaboración de contenidos. 1, 2, 3, grabando. En esta oportunidad en Grabando vamos a hablar con Verónica Javi. Ella es investigadora y profesora de la Universidad Nacional de Salta y ha dirigido un programa de investigación y de acción que tiene que ver con las tecnologías y los medios de comunicación en la articulación entre docentes universitarios y de nivel polimodal para la enseñanza de las ciencias. Nos va a hablar cómo han aplicado este proyecto, cómo ha podido ser útil para profesores, especialmente de las áreas de las ciencias duras, y de qué manera se han podido generar materiales tanto en audio como en video para que sirvan mucho mejor a la ilustración, al debate, a la discusión y al descubrimiento de nuevos conceptos e ideas. Hola, bienvenidos a Grabando. Hoy estamos junto a Verónica Javi. Ella es profesora en la Universidad Nacional de Salta, está en el área de energías renovables, está haciendo, ya concluyendo, un doctorado en esa disciplina y ha trabajado en un proyecto, que ya lo habíamos comentado, que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación y los medios de comunicación social en la articulación entre los docentes universitarios y los docentes de nivel polimodal para la enseñanza de las ciencias. Hola, Verónica. ¿Qué tal? Buen día. Claro, la cuestión que se nos aparece es, ¿podemos en el aula, en clases, como materiales de apoyo que también los alumnos se pueden llevar a sus casas, trabajar con algunos recursos audiovisuales? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, mi experiencia es que sí, que se puede, que es muy rico para el docente porque aporta en muchos sentidos. Uno va aprendiendo cómo usar las nuevas tecnologías, si se quiere, y cómo usarlas en base a las necesidades propias de cada curso, de cada nivel, que hay que aprender a trabajar en equipo, ¿no? Porque hay que pedir ayuda muchas veces. Y que los colegios en general y también en la universidad, nuestras cátedras, nuestra aula, es lo más valioso en el sentido de que nos va guiando, dándonos, por un lado, la limitación propia de cada establecimiento, de cada lugar físico, de las posibilidades reales que tiene el docente, pero por otro lado, potencia el camino porque tenemos que pensar que quizás nuestro alumno va a ser nuestro principal colaborador. Así que en ese sentido, el rol docente es como que, en vez de, yo no digo que esté trastocado, yo creo que se amplía, porque nosotros tenemos que pasar de pensar que todo lo vamos a saber a pensar que tenemos que orientar al alumno y que el alumno nos va a ayudar. Y una cosa muy, muy valiosa es que en la medida que vamos superando y aprendiendo, vamos a ir enriqueciendo todo nuestro bagaje de conocimientos, pero también el material con el que trabajamos. Entonces, quizás en alguna clase aplicamos transparencias de PowerPoint y en otra clase vamos a la clase y sorprendemos a nuestros alumnos con un video monoconceptual sobre un tema que quizás es difícil para ellos entender y que en un minuto de ese videíto lo entienden mucho más que tratando de dar las fórmulas que explican el fenómeno. Esto de que a los alumnos le puede aparecer algo como muy difícil, se encuentra a diario, es cotidiano en la enseñanza de la ciencia, la física, la química, la matemática, algunas veces uno no cuenta con laboratorios y el video o una grabación en audio nos pueden servir para poder obtener algún objetivo, ¿no? Sí, teníamos una discusión en principio con la gente muy de la disciplina que, por ejemplo, lo decían claramente, no se puede enseñar física con videos, eso era hace unos 5 años, hoy esa gente está usando videos. ¿Por qué? Porque no se pretende enseñar toda la física con videos. O sea, el video, en este caso estamos hablando de un video que quizás uno pudo preparar o que bajó de algún lado o consiguió, tiene dos objetivos fundamentales, depende del video, ¿no? Por un lado, motivar al estudiante en lo que se llama un video impacto, y sí podemos tener una clase filmada, ¿sí? Una videolección quizás, ¿no? Por supuesto que la primera es mucho más entretenida para el estudiante, el segundo va a ser medio aburrido, como siempre nos dicen en las clases de física. Pero ¿cuál es el objetivo? Justamente motivar al estudiante y mostrarle, quizás, como vos decís, no hay un laboratorio, pero le podemos mostrar una experiencia sencilla a través de ese video. Y otra cosa muy interesante es que el docente va a aprovechar su experiencia y su práctica regulando, manejando esa herramienta como lo que es, una herramienta. Entonces podemos decidir, ese video me va a tomar solo 3 minutos en la clase, va a ser una herramienta más, un material más en mi clase. Por supuesto que voy a tener que tener ciertas condiciones, los equipos disponibles, el lugar. Para eso necesito la colaboración del establecimiento, como dije ya, de los estudiantes o de colegas que siempre están allí para ayudar también. Es decir, que el docente, que con su experiencia, así como preparó una clase con materiales diversos, va a poder preparar una clase que le agrega al estudiante un elemento más motivador, más cercano a la experiencia diaria que tienen ellos en su casa con los audiovisuales. Verónica, y está la discusión, ¿no? ¿Qué materiales utilizo? ¿Los que obtengo de tantas señales de televisión o tantos programas culturales en audio o también... algunas veces algunas presentaciones en PowerPoint que las puedo obtener en internet, o produzco mis propios materiales? ¿Cómo se produce ese debate? Y bueno, eso con el tiempo uno va clarificando, ¿no? Al principio es como que nos mareamos, estamos obnubilados por toda la producción que hay, pero resulta que para mi clase específica, en la que yo tengo que explicar cómo un generador en una central hidroeléctrica produce la energía eléctrica, y bueno, hay que ver qué video consigo para eso. Es un camino que hay que recorrer. Y yo, acá esta división clara entre lo que yo quiero lograr, que es una explicación detallada de algún proceso, algún fenómeno, o quiero motivar al estudiante, esa es una primera división bien interesante. Quizás al principio del año seguro voy a buscar un video impacto para motivar al estudiante, porque una de las dificultades es que nosotros somos tan tradicionales en el dictado que el estudiante ya con ver el material que traemos, que solamente agarrar la tiza y escribir en el pizarrón, bueno, están muy apartados de lo que a él le interesa afuera. Entonces, bueno, aprovechando la disponibilidad de material, busquemos, nos va a llevar tiempo, seleccionar, aplicar y ver qué ajustes vamos a hacer. Mi experiencia es que al final tendemos a realizar nuestro propio material. Y muchas veces no tiene la espectacularidad de algún video de afuera, pero tiene un enorme valor para la enseñanza ese material totalmente realizado, en este caso en Salta, por ejemplo. Verónica, Javi, muchas gracias. Y lo que te propongo es, en una próxima entrevista, hablar de esa experiencia que ustedes han tenido tratando de transportar todo esto desde la enseñanza superior a los profesores de Polimodal. Muy bien, muchas gracias. En este caso, Verónica Javi también nos deja las inquietudes de qué manera podemos desarrollar nuestros propios contenidos, de nuestras disciplinas, de lo que nosotros conocemos, también de lo que podemos tener al alcance muy cerca nuestro para poder trabajar casos concretos y que sean ejemplos para aplicarlos en las aulas. Muchas veces es difícil trasladarnos de la escuela a un lugar, por más que esté próximo, en la misma localidad o muy cerca. Y registrar en fotografías, en video o incluso en diálogo con las personas que tienen la experiencia allí de manera tan inmediata nos puede ayudar a llevar lo que está fuera de la escuela adentro del aula y así permitirnos ser más creativos y más eficaces en la tarea de enseñar. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.